Pero es que economía va a ganar. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política emitido por la radio La Voz de los Trabajadores, la radio sindical de Chile. Comenzamos un nuevo capítulo. En esta ocasión vamos a estar enfocados en todo lo que está ocurriendo, no, iba a decir norte de Chile, pero en realidad parece que es un tema mucho más expandido que eso. Por el sur también todavía se siguen quemando los bosques. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Pero antes que todo, ustedes saben que tengo que saludar a DJ Clotario, que nos acompaña ahí detrás de este vidrio y manejando las perillas. DJ Clotario, sin el cual no sería posible salir al aire. Y como les decía, vamos a estar conversando, pero nos vamos a enfocar en otra dimensión de las tragedias, las catástrofes socionaturales. De ahí les voy a explicar por qué ese término. Y lo vamos a estar conversando con Walter y Milán, que es coordinador, o uno de los coordinadores, del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Walter? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, contento de poder compartir con ustedes y con los auditores estas conversaciones que son tan importantes. La semana pasada le contaba a Walter, cuando llegaba aquí a las dependencias de la radio, que habíamos mencionado parte de un artículo que había escrito él, y ahí lo contactamos para hacer abrir la posibilidad de que estuviera acá comentándonos especialmente una repasada, qué es lo que vamos a estar viendo hoy día, lo que son causas y también qué es lo que se puede hacer frente a un país que debiese ya asumir su condición de país bueno para este tipo de inclemencias naturales, pero con otra dimensión. Cuando le decía lo de socionaturales, porque esa palabra de hecho se la robé a Walter en el artículo que había escrito, que salió publicado, si mal no recuerdo, en Plataforma Arquitectura. Y partamos por ahí, ¿te parece? Me parece. Partamos por ahí, ¿por qué este término de socio natural? Para referirse a todo lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo aquí en Chile. Sí, bueno, lo que habría que decir primero de que las catástrofes son socionaturales, porque no solo tienen que ver con eventos de la naturaleza, sino que hay acciones del hombre, de la sociedad en general, que hace que ese evento se transforme en una catástrofe. Es decir, tan simple como plantear de que si es que hay una erupción de un volcán en una región de Aysén donde no está habitado, eso no es una catástrofe, porque va a ser un evento natural. Es decir, no va a haber vías involucradas ni la destrucción de asentamientos, etcétera. Entonces, cuando se habla de catástrofes, es porque se han tomado decisiones que han terminado, que los efectos de ese evento natural sean catastróficos para las personas. Eso en términos muy generales, pero eso implica de que cuando hablamos de catástrofe es porque hubo efectos que no se previeron, consecuencias que no se tomaron las decisiones para ser mitigadas, y a veces y muchas veces lamentablemente en nuestro país decisiones que derechamente son lesivas, ¿verdad?, con las posibilidades de las personas, que las afectan directamente en términos de vidas humanas, muchas veces en términos de salud, pero también en términos de lo construido, es decir, asentamientos, pueblos, infraestructura, equipamiento, etcétera. Y esto es, por ejemplo, construir en lechos de río que eventualmente pueden desbordarse, construir en zonas de aluviones, construir en quebradas que son inminentemente peligrosas o que hay una gran amenaza de deslizamiento de tierra, o permitir la construcción, incluso en muchos casos promover la construcción en áreas de riesgo de tsunami, por ejemplo. Al respecto, tendría que haberte preguntado justamente sobre el observatorio, porque el Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile, que si mal no me equivoco, corresponde o pertenece a la FAO, ¿no? Sí, originalmente es una iniciativa del Instituto de la Vivienda, pero también hay otras unidades como el Instituto de Asuntos Públicos. En algún momento estuvo trabajando muy fuertemente el Nexo Responsabilidad Social Universitaria de la Facultad de Economía y Negocios, pero básicamente o principalmente es una iniciativa de la Facultad de Arquitectura. Pero cuéntanos igual cómo nace el tema del observatorio, porque nos vamos a ligar quizás a una de las catástrofes que más estamos recordando, sí. Digamos, los últimos 5 años. Sí, bueno, esta fue una iniciativa que surgió el año 2010 a propósito del terremoto y tsunami del Maule o del año 2010, del 27F, y tuvo que ver con cómo nosotros nos organizamos en ese momento. Fue una iniciativa intraestamental, como se dice en la universidad, es decir, se invitó a estudiantes, a funcionarios y a académicos, es decir, los distintos estamentos de la universidad, a trabajar y apoyar a comunidades afectadas, pero apoyarlas en realidad en lo que nosotros son nuestras competencias profesionales, es decir, apoyarlas en términos de fortalecerlas para la demanda de la reconstrucción de sus hábitats. Entregarles cierto soporte en términos de capacitaciones para temas legales, para políticas de urbano-habitacionales, es decir, que la gente comprendiera cómo ellos podían utilizar ciertos instrumentos para mejorar sus condiciones de reconstrucción. Eso fue lo que nosotros empezamos a realizar. La universidad nos apoyó con 2 proyectos, que fuimos a terreno, trabajamos con muchas comunidades que no eran básicamente, eran urbanas, pero de pequeña escala, es decir, Constitución, Arauco, y muchas otras comunidades pequeñas, rurales y de principalmente caleta de pescadores en la costa del Maule, de la región del Maule. Y eso fue el trabajo con el que partimos, y eso nos permitió generar un vínculo con muchas comunidades, y fuimos aprendiendo con ellos en estos últimos 4 años. Mucho sobre lo que significan los catástrofes socionaturales, los desastres socionaturales. Habría que decir de que yo tengo la impresión de que antes del 2010 prácticamente en Chile no habían especialistas en estos temas. Existe el Instituto Sismológico, que de hecho surgió a partir de un terremoto a principios del siglo XX, que fue uno de los primeros en el mundo, y que incluso el Instituto Sismológico de la Universidad de Chile fue un pionero y reconocido por largas décadas, ¿verdad?, como un instituto de excelencia y de alto desarrollo. Pero no había antes del 2010 una masa crítica como la que existe hoy día, de gente de distintas disciplinas que están reflexionando y pensando, ¿verdad?, lo que son los desastres socionaturales. Nosotros entramos a este mundo de los desastres a partir de esa experiencia, y junto con nosotros, bueno, mucha gente se empezó a especializar, gente que está haciendo posgrados, ¿verdad?, que está estudiando en otros lugares, en Europa, en Asia, ¿verdad?, temas de desastre, lo que de alguna manera es una buena perspectiva de entender de que en los próximos años vamos a tener una masa crítica como nunca hemos tenido en Chile para enfrentar este tipo de eventos naturales que sí o sí, ¿verdad?, nos van a seguir ocurriendo. Es decir, esto no es ningún secreto. De hecho, el Instituto de Sismología de la Chile ha estimado que en los últimos 100 años se produce un evento de grandes magnitudes cada 7 años en promedio. Es decir, ese es más o menos el ritmo, ¿verdad? Es decir, cada 6, 7 años hemos tenido en los últimos 100 años algún evento de importancia. Es decir, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, ¿verdad? Grandes incendios, etcétera. Entonces, bueno, la sismología en realidad ve tsunamis y terremotos solamente. Saquemos los incendios y otro tipo de eventos catastróficos, y eso implica de que, digamos, cada 7 años vamos a estar sometidos en promedio a estos eventos de grandes dimensiones. Y de hecho ellos dicen que esto es como una suerte del arriendo que nosotros, que el país le tiene que pagar al planeta por utilizar esta parte, ¿verdad?, del continente. Entonces, en la medida que entendamos de que esto es una situación casi permanente, es decir, aquí no, esto no es una situación de excepcionalidad, hay que entenderlo como algo permanente. De hecho, solo pensar de que desde el 2010 hemos tenido, por lo menos, el incendio de Valparaíso, el terremoto de Iquique, ¿verdad?, y del norte, y ahora tenemos este otro evento de inundaciones. Es decir, en 5 años, 3 eventos más del terremoto del 27F, que probablemente uno de los más grandes de la historia, junto con el de Valdivia. Entonces, es una situación que hay que entenderla como país, que es una situación permanente, y eso requiere para situaciones o problemas permanentes se requieren soluciones permanentes, se requieren institucionalidad permanente, se requiere gente especializada que de forma permanente esté abordando estos temas. Cuando estamos hablando justamente sobre esta frecuencia en promedio de una gran catástrofe cada 7 años, y en el nivel de acumulación en que hemos visto las últimas catástrofes, involucrando incendios, las inundaciones, incendios, uno, tanto en Valparaíso como en el sur, uno tiende a preguntarse, y creo que sería bastante necesario, ya que partimos justamente hablando del carácter socionatural de este tipo de catástrofe, ¿a qué se deben o qué es lo que une todas estas causas? Bastante ambicioso tratar de responder eso, porque cada cosa obedece a su propio contexto. Pero, por ejemplo, tanto las inundaciones del norte como los incendios en el sur parecieran tener un ciertas características que son transversales. Una visión de país, de desarrollo del país, una explotación de recursos naturales. Pero más allá de explayarme, yo quería preguntarte tu opinión al respecto. Porque si bien vamos a estar hablando justamente de reconstrucción, tenemos que pasar sí o sí por por las causas. O sea, yo creo que, o sea, sin duda hay un cierto tipo de desarrollo en general, pero más específico, desarrollo del territorio, que justamente hace más vulnerable o nos hace más vulnerables respecto a este tipo de eventos, ¿verdad?, que se transforman en catástrofes. Por ejemplo, la urbanización voraz, ¿verdad?, sin respetar ciertas áreas de riesgo, que todo el mundo sabe, ¿verdad?, que no era recomendable construir. Por ejemplo, eso en el tema del tsunami fue muy claro. Pero bueno, ahí está la presión inmobiliaria, está la presión por los precios de suelo, que terminan, además, finalmente, localizando las poblaciones más vulnerables en las zonas de mayor riesgo. Es decir, eso está comprobado, ¿verdad?, de que las poblaciones que más son afectadas por los desastres socionaturales son las poblaciones más vulnerables. Es como la pregunta, ¿verdad?, que yo creo que se transformó en la gran afirmación del año pasado, la periodista del canal de televisión, cuando le pregunta a uno de los damnificados del incendio de Valparaíso, ¿por qué ustedes viven aquí?, ¿verdad?, en referencia a que vivían en unas quebradas donde la amenaza, ¿verdad?, es tremenda, de alto nivel, y la persona le responde, bueno, es que en realidad los pobres no podemos escoger dónde vivir. Bueno, esa situación, ¿verdad?, se ha ido incrementando en función del modelo de desarrollo de territorio que tenemos. Los suelos más baratos son los suelos con mayor riesgo, y es en esos suelos donde se localiza la población más vulnerable. En otros casos, ¿verdad?, como es lo que sucedía con el lecho en algunos sectores, proyectos inmobiliarios grandes en el lecho del río Copiapó, también a eso te habla, ¿verdad?, del interés inmobiliario de generar polos de desarrollo, ¿verdad?, en zonas que no se deberían haber desarrollado, y donde obviamente también hay un tema de la especulación del suelo, que es muy importante. El tema de cómo está organizado el modelo de desarrollo del territorio hoy en día en Chile, yo diría que es uno de los principales obstáculos para disminuir las amenazas, ¿verdad?, para las poblaciones más vulnerables. Y cuando se toman decisiones en función de protección de estas poblaciones, terminan siendo a veces incluso un poco más perjudiciales. Por ejemplo, el caso de reconstrucción en algunas ciudades post-terremoto, caso de Talca, por ejemplo, o de Constitución, se toma la decisión de relocalizar a la población. En el caso de Talca está muy claro, y hay varios estudios al respecto. Se toma la población que vivía en el centro de la ciudad, que era un centro bastante mezclado en términos socioeconómicos, cosa que es bastante raro en general en Chile, porque las ciudades están altamente segregadas en términos socioeconómicos. No obstante, en Talca, el centro de la ciudad estaba muy mezclado en términos económicos. Es decir, había gente de distintos ingresos, de distintos ciclos etarios, ciclos de vida. Es decir, había mucha gente de tercera edad, ¿verdad?, etcétera. El centro de Talca fue duramente azotado por el terremoto, y cuando se decide reconstruir, se relocaliza a las poblaciones, a las más vulnerables, es decir, a los más pobres, en la periferia de la ciudad. Entonces, nuevamente se repite un modelo que ha sido el modelo de desarrollo urbano en Chile de los últimos 20 años, que es la población más vulnerable se localiza donde está el valor del suelo más barato, que es la periferia. Eso implicó de que se rompe con esta mezcla que era producto de años, de décadas, ¿verdad?, en el centro de Talca, y se produce un nuevo espacio para la especulación inmobiliaria, porque empiezan a aumentar los precios del suelo, y por supuesto que los más pobres de Talca ya no van a poder vivir en el centro de la ciudad. Entonces, no solo tiene que ver con, ¿verdad?, cómo las catástrofes, ¿verdad?, te generan vulnerabilidades de entrada, es decir, los más vulnerables van a estar en las zonas de mayor riesgo, sino que además los mismos procesos de reconstrucción post-catástrofe incluso van a aumentar la vulnerabilidad de las personas. Y eso, en buena parte, si bien no hay estudios conclusivos al respecto, pero en muchos casos es lo que se vio del proceso de reconstrucción del 2010. Es decir, lugares donde población vulnerable vivía en los centros de la ciudad o en orilla de costa, orilla de río, etcétera, fueron relocalizados hacia las periferias, repitiendo el modelo de desarrollo de los últimos 20 años en áreas metropolitanas. Por ejemplo, lo que se ve muy bien en caso de Santiago, ¿verdad?, o Valparaíso, donde la población más vulnerable ya ni siquiera está viendo la periferia, sino que la extraperiferia, porque ya no hay suelo, ¿verdad?, para pagar vivienda social. Al analizar, digamos, como lo hacías tú recién, estas causas, pero atadas como a pensarlo como un modelo, me refiero, ahí surge el tema de la planificación territorial. Digo yo, a nivel bastante informal, a raíz de lo que ocurrió en la región principalmente de Atacama, que también obviamente ocurrió en otras provincias, por ejemplo, la cuarta región y también de la segunda región, una de las respuestas era el tema de la planificación territorial, que va en línea de lo que tú me estás planteando, pero también va en contra un poco, y incluso planteárselo en este país pareciera ser un poco rupturista a lo que estamos un poco acostumbrados, a que este tipo de, aquí no se toman decisiones, digamos, no hay un agente público o un agente comunitario que decida este tipo de cosas, sino que se deja, digamos, al agente privado, al agente, a la empresa, como tú mencionaste, o al a quien pueda dotar a través del negocio inmobiliario de crecimiento para la zona, etcétera, o progreso, como le llaman, entre comillas. ¿Te parece que hablemos de eso? Vamos, después de esta canción, porque vamos a ir con, bueno, no sé si es la mejor canción, se los digo honestamente, yo en la realidad apenas ocurrió esto, se me vino inmediatamente a la mente, creía que podía venir bien para el programa, espero que se entienda. Porque estos son eventos, como dice Walter, que ocurren. Yo considero que los chilenos son hijos del diluvio. De ahí lo que hagamos nosotros y cómo manejemos esos diluvios es otra cosa. Sigamos con esta canción de Congreso que se llama Hijos del Diluvio. Thank you. el sol me ha abandonado, que la luna me ha dejado triste con mi soledad. Quiero ser hermano de los ríos, bautizado con la lluvia de un diluvio universal. Como no siento por flores cantemos, chilladores y charangos, manantiales de ansiedad. Voy tocando quenas y zampoñas, percutiendo los cultures, conquistando la andar. CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos en esta entrevista que le estamos haciendo a Walter y Milán, coordinador del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile, también es profesor del Instituto de la Vivienda, el INVI, de la Universidad de Chile, Walter, y estamos conversando justamente, obviamente, el contexto que nos convoca está más que claro, pero más allá de lo que está ocurriendo con los aludes o la embarrada, triste que sea así de literal, pero la embarrada que está, digamos, en el norte de Chile, también se agrega incendios que han tenido muy poca cobertura en los medios y que hasta el momento, más que desplazamiento de gente, se ha hablado, digamos, de las pérdidas en hectáreas, digamos, de antiquísimos bosques, no como esas otras cosas, reproducciones de árboles que no son bosques, son más bien, no sé, jardinería a gran escala, un modelo forestal increíblemente depredador con especies muy depredadoras. Bueno, pero en fin, también incendios, etcétera. Es que aparte del último tiempo hemos tenido mucha actividad. Comentábamos, antes de irnos a la pausa, el tema de que una posible solución o uno de los conceptos que más llegaron a mis oídos hablando justamente de esto era el tema de la planificación territorial. Yo le pregunto a Walter, ¿está la posibilidad de la planificación territorial? ¿Se planifica en Chile? Bueno, es una muy buena pregunta porque en estos casos, ¿verdad?, todo el mundo sale hablando aquí, falló la planificación territorial o faltó planificación, o aquí esto es un llamado a los planificadores, ¿verdad?, etcétera. Y la verdad es que la planificación territorial en Chile existe a través de un instrumento que se llama el plano regulador o el plan regulador. Y el plan regulador lo que hace es fijar más bien qué es lo que se puede construir, qué es lo que no se puede, la altura, el tamaño, la relación entre lo edificado y el terreno donde se va a edificar, etcétera. Pero son planes que ordenan cierto tipo de construcciones, pero no necesariamente contienen una visión, una imagen objetivo del territorio. Y esto es porque principalmente el desarrollo territorial en Chile se produce a partir fundamentalmente del mercado del suelo. Es decir, el mercado del suelo es el que determina en última instancia y en primera instancia qué es lo que se construye y dónde se construye. En ese sentido, la capacidad que tiene un plan normativo como es el plan regulador es bastante limitado, muy limitado. Y esto tú lo puedes ver incluso a estas escalas bastante curiosas. Por ejemplo, la construcción de hospitales. Fíjate que los hospitales que se están construyendo en Santiago, que era una necesidad sentida, ¿verdad?, etcétera, pero cuando tú ves la localización de los hospitales, no es la mejor localización posible en términos de accesibilidad directa, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el Hospital de la Florida se construyó detrás del Plaza Vespucio. El Plaza Vespucio, el Mall Plaza Vespucio está en una ubicación que es completamente central, es decir, en el cruce de dos grandes avenidas, con acceso a dos estaciones de metro, una estación intermodal, etcétera. Y resulta que el hospital está detrás del el Plaza Vespucio. Dicen, bueno, está cerca de la estación de metro, pero resulta que para llegar al hospital tienes que cruzar todo el mall. Sí, yo me imagino una persona que tiene una accesibilidad reducida, porque verdad es posible, porque la gente que tiene accesibilidad reducida visita mucho los hospitales, tendrá que caminar 40 minutos de ida, 40 minutos de vuelta, es decir, una hora y media. ¿Por qué el hospital se localiza ahí? Porque ese era el territorio disponible que tenía el ministerio para construir. Territorio disponible, el territorio que podía pagar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno dirá, bueno, justo al frente del Mall Plaza Vespucio, a la salida de una de las estaciones de metro, hay un supermercado. En otros países del mundo, el ministerio expropia el terreno del supermercado. Es un supermercado, no estamos hablando que es una pirámide egipcia lo que hay ahí, ni patrimonial, es un galpón. Es un galpón. Es decir, arquitectónicamente no tiene gran valor. Lo que vale ahí es el suelo, pero resulta que el Estado no está en condiciones de pagar ese precio de suelo, porque es altísimo, ¿verdad? Estamos en un lugar de alta, excelente localización. Por lo tanto, tampoco tiene las capacidades para expropiar eso a un precio razonable, digamos, pero no al precio de especulación de suelo. Entonces, ¿dónde termina el hospital? Termina detrás del mall, a 25 minutos caminando de la estación del metro. Eso es un ejemplo clarísimo y muy cotidiano, y la gente dice, bueno, claro, el hospital quedó bonito y todo, pero esa no era la localización óptima. La localización óptima la tienen, ¿verdad?, los grandes centros comerciales que pueden pagar esos valores de suelo. Entonces, en esas condiciones, la planificación territorial en Chile es muy limitada, muy limitada. Solo, digamos, puede restringir lo que se construye, no puede trabajar sobre el mercado del suelo, porque el mercado del suelo, y eso lo sabemos, que el mercado, ¿verdad?, el suelo es un bien privado, entonces la propiedad privada es inalienable en Chile prácticamente. Por lo tanto, el Estado no tiene los instrumentos necesarios para cambiar estas dinámicas. Esto se ha discutido mucho, especialmente hay una gran crisis con la vivienda social, la vivienda o económica subsidiada o de interés social, como quieras llamarlo, pero resulta que los precios de suelo en Chile en general han aumentado muchísimo. Y los subsidios, los montos de los subsidios ya no pueden, ¿verdad? No dan abasto para comprar suelo y construir una vivienda. Entonces, cada vez hay menos empresas interesadas, ¿verdad?, en construir vivienda social, porque obviamente el interés de la empresa tiene que ver con la rentabilidad, el lucro que le sacan a eso, el lucro disminuye, porque los precios de suelo son muy altos. Entonces, en Santiago se está ofreciendo vivienda de interés social en lugares como Colina, como Melipilla, ¿verdad?, etcétera. Entonces, nuevamente, gente vulnerable, porque la gente que postula a la vivienda social es población vulnerable, que consigue el sueño de la casa propia. Y resulta que la casa propia está a 1:20, 1:15 de viaje de Santiago, donde están las fuentes laborales. Entonces, esa situación, la vivienda social se transforma, ¿verdad?, en una condición de mayor, o un elemento, una dimensión de que en vez de sacar de la vulnerabilidad a las personas, de darle un cierto capital, ¿verdad?, un espacio para que pueda realizar su vida, en realidad se termina transformando en una condena. Entonces, ¿y eso es por qué sucede? Porque no se puede, ¿verdad?, actuar sobre el mercado del suelo. Y ese es el gran tema. Es decir, mientras que no entremos en discutir la hegemonía, el imperio del mercado del suelo, no vamos a tener planificación territorial, no vamos a poder decidir políticamente qué es lo mejor para todos, ¿verdad? A precios razonables, porque tampoco el Estado no puede entrar muchas veces en estos juegos especulativos de los precios del suelo, que son tremendos negocios, ¿verdad?, que se están generando hoy día. Mucha gente se sorprendió con lo de Cabal, ¿verdad?, el caso del hijo de la presidenta. Resulta que lo de Cabal es una cuestión que pasa todos los días. O sea, ese es el nivel de especulación que hay con el suelo. Lo que pasa es que a Dávalos lo pillaron, digamos, no supo ser discreto, digamos, o lo estaban siguiendo para... Pero resulta que tú puedes ver, toda la periferia de Santiago se ha construido así, el RMS 100, el plan metropolitano de Santiago, que aumentó 100.000 hectáreas nuevas, ¿verdad?, al espacio urbano, te aseguro que el negocio que se hizo ahí fue varias veces Cabal. Y eso se hizo durante el gobierno anterior, y fíjate que pasaron cosas raras, porque la gente que impulsó esto desde el gobierno, después que se logró la aprobación, se retiraron del gobierno. Entonces, tú dices, bueno, el negocio del suelo es un negocio realmente de unas dimensiones tremendas, y mientras que el Estado no tenga instrumentos para poder interactuar, ¿verdad?, regular esto, va a ser muy difícil hacer planificación. Y eso, en el caso cuando volvemos al tema del riego, pues sucede lo mismo. Es decir, no los gobiernos locales, los planes reguladores no tienen la capacidad realmente para ordenar ¿verdad? El desarrollo del territorio. ¿Son, a tu juicio, las ciudades chilenas vulnerables en este momento? Absolutamente, y son vulnerables por justamente por esos motivos. Sí, sí. Por ejemplo, en Santiago tenemos fallas, ¿verdad? Tenemos problemas con acuérdate toda la discusión que hubo sobre la cota, ¿verdad? Sobre la cual se podía construir, que era quitarle espacios de filtración de agua, ¿verdad? Para las lluvias, y que eso iba a generar aluvión, etcétera. Eso fue una pelea de muchos años. Y que más o menos ahí está, ¿verdad? Siempre la tentación inmobiliaria del desarrollo hacia el Piedemonte, que es un tema muy riesgoso, que de hecho ya hubo una aluvión, ¿verdad? En la década del 90 en Macul, que tenía que ver, ¿verdad? Con este tipo de condiciones de un desarrollo urbano descontrolado. Y eso tú lo puedes ver en todos lugares. Lo de Valparaíso fue tremendo, ¿verdad? Es decir, de repente se devela de que hay una ciudad completa que se ha ido desarrollando a partir de la ocupación de espacios de alto riesgo. ¿Qué es lo que se hizo en los últimos 30 años, 40 años para disminuir, mitigar ese riesgo? Muy poco, muy poco. En el caso de Valparaíso, igual la parte lo encuentro en cierta forma emblemático, porque pareciera estar mucho más preocupados de construir este borde costero comercial, claro, que tape más encima la vista, que a veces uno lo puede ver como si fuera un tema solamente estético, paisajista, que es importante. Claro. Es importante. Estar frente al mar es una inmensidad. Hay toda una sensación de libertad, por decirlo de una manera, sí. Y que está, digamos, estaría cerrada por esta muralla o este paseo cerrado, pero y siendo aún así que la ciudad en el fondo que te dicen que eso va a ayudar, digamos, a compensar, porque somos buenos para el parche, ¿eh? Esa es una cosa como que yo creo que como aspecto básico de las ideas fuerzas aquí de con nuestra es justamente tratar de abarcar causas, no tanto efectos, porque el efecto puede ser para una cosa que está ocurriendo, digamos, a corto plazo, algo que hay que detener ahora y ya, pero los costos al final, y no me refiero en términos pecuniarios, sino que costos en todo sentido, en sentido bastante integral, es siempre más eficiente, digamos, atacar las causas. Y uno ve cómo, por ejemplo, el caso de Valparaíso ocurre y ocurre, ocurre y sigue ocurriendo. Yo creo que en los últimos es un incendio grande cada año, claro, y cobrando vidas, viviendas, etcétera. El último balance fue, al menos para el caso del norte, de 26 personas fallecidas, 120 aparentemente desaparecidos, damnificados serían unos 30.000 aproximadamente. Y en el caso de las viviendas, unas 2.000 destruidas. O, bueno, es que esas se suman a unas 6.000 con daño mayor, que harían unas 8.000 viviendas dañadas. ¿Es la población más vulnerable la que está siendo afectada siempre con las catástrofes a nivel nacional, Walter? Sí, principalmente son las personas. O sea, estamos hablando de 8.000 viviendas de gente, de trabajadores, gente pobre, bueno, es que aquí trabajadores igual a ser pobre, claro, en Chile. A propósito de eso, lo tremendo también que sucede en estos catástrofes, que es probable que muchas de esas viviendas hayan sido de muy buenas condiciones, porque eran viviendas antiguas, ¿verdad? Que eso se vio mucho en el 2010. Y que, claro, eran habitadas por población vulnerable, pobre, qué sé yo, pero que tenían un espacio habitacional que era de muy buena calidad. Eso, especialmente en los barrios más antiguos de las ciudades, tú lo puedes ver, porque por distintos motivos, digamos. Lo tremendo es que esas personas van a quedar en peores condiciones. Es decir, en vez de ir un igual, van a ir de un más a un menos, digamos. Y eso se vio con claridad en el 2010, porque no estamos hablando de gente cuando era gente que vivía en proyectos de vivienda social, que, ¿verdad?, colapsaron esas viviendas y se le entrega otra vivienda social. Bueno, puede haber algún tipo de mejora por temas constructivos, qué sé yo, pero es como de igual. pero mucha gente se afectó, de gente que vivía en viviendas antiguas, casonas grandes, ¿verdad? Y que eso desapareció, y lo que van a recibir ahora es una vivienda probablemente en la periferia, ¿verdad? De muy bajo estándar. Por ejemplo, en Iquique, nosotros hemos estado siguiendo el caso de una población que era vivienda social de principios de los 90, y que es uno de los pocos conjuntos de vivienda social que hay en Iquique, porque tú sabes que cuando empezó la explosión de la vivienda social en los años 90, Iquique quedó chico, y ahí, en ese momento, por una cosa geomorfológica, no se podía seguir localizando vivienda, y se empiezan a localizar en altos pisos. Ese es el inicio, ¿verdad?, de cómo altos pisos se pasó de ser un caserío a transformarse en una ciudad de casi 100.000 habitantes. Resulta que uno de los pocos conjuntos que todavía queda de Iquique fue rotulado como de pérdida completa. La gente misma dice, lo sospechamos, porque al principio vinieron, dijeron no, que solo el 10% de las viviendas estaban afectadas, después dijeron solo la mitad de las viviendas, y la mitad de las viviendas pueden permanecer, y ahora dijeron no, aquí hay pérdida completa, todo esto es daño estructural, por lo tanto vamos a demoler todo esto y vamos a entregar nuevas viviendas. ¿Dónde van a entregar las nuevas viviendas? Ya no va a ser en Iquique, va a ser en altos pisos. Entonces, ¿y qué es lo que va a suceder con ese terreno? Porque ese terreno no fue un problema de terremoto, no es tsunami. Entonces, bueno, eso se entra al mercado del suelo. Entonces, efectivamente, los más afectados, damnificados, son la población vulnerable. Y como tenemos procesos de reconstrucción que no aspiran, ¿verdad?, a mejorar realmente las condiciones de las personas en relación a lo que había antes, es decir, que sea un mejoramiento notorio, probablemente van a terminar más vulnerables de lo que eran antes del evento catastrófico. Tú, en el artículo este que hice mención en el programa anterior, mencionabas que a partir de tres estudios, tú te puedes detallar un poco más ahí la fuente, pero lo interesante era como tres conclusiones que eran transversales a esos tres también estudios. Uno era cambiar ese enfoque viviencista, de enfocarse solamente, digamos, en la vivienda, en cuatro paredes, un techo, digamos, y pasar a algo mucho más integral, que hablará de alguna manera, como metiéndose un poco en una idea más de comunidad, de, no sé si decir de barrio, pero es que eso es lo que te voy a empezar a preguntar después. Las otras conclusiones tenían que ver con, ayúdame tú, estaba el tema del viviencista, estaba el tema de a ser protagonista. Que la gente en el centro del proceso, digamos. Y claro, eso es bastante interesante. Y tener una institucionalidad fuerte. Sí. Me parecería partir justamente con el tema del enfoque vivencista. Justamente, ¿qué es lo que han observado? Porque de alguna manera la experiencia de haber conformado el observatorio, por ejemplo, la reconstrucción, a partir de un gran evento, como fue el terremoto del 27, terremoto y tsunami del 27 de febrero, en base a su experiencia, a lo que han visto, ese enfoque de la vivienda, ¿qué posibilidades hay de que ese enfoque pueda, digamos, cambiarse a uno mucho más integral? Especialmente porque ahora nos vamos a enfrentar a lo mismo en Chañaral, en Copiapó, en Taltal. Sí, yo creo que hay esta idea de pasar a lo multidimensional, es una tendencia también en la política pública. Ahora, por ejemplo, sabemos de que la discusión sobre cómo se mide la pobreza, por ejemplo, ¿verdad? Ahora también se está tratando de abordar un concepto multidimensional para medir la vulnerabilidad. Y esto significa de que no podemos entender solo un proceso de reconstrucción como la recuperación de los objetos materiales en términos de la vivienda, equipamiento, puentes, caminos, etcétera, sino que aquí hay que entender de que lo que hace una catástrofe de este tipo es desestructurar la vida cotidiana de las personas. Es decir, la gente pierde, no solo pierde sus bienes materiales, pierde también sus trabajos, porque los trabajos, las fuentes, ahora, hoy día hablaban, ¿verdad?, de la crisis de cesantía que se va a producir en el norte, porque las empresas no van a trabajar durante varios meses. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con las personas? Probablemente van a migrar. Van a tener que migrar a ir a buscar trabajo a otra zona, que eso pasó mucho en la zona de la costa para el 2010. Tema de la salud mental, fíjate que es una de las cuestiones que no fue muy atendida, y que tú ves en todos los diagnósticos del proceso aparece la salud mental como una cuestión ahí fundamental. No hubo ningún programa del Estado, ni hasta el día de hoy, para el 2010, que atendiera el tema de la salud mental de forma consistente y sostenida. Lo que había eran escuelas de psicología que iban, ¿verdad? Hacían talleres durante una semana y después aparecía 6 meses otra escuela. Y muchas veces la gente decía, mira, nos sentimos aquí como casi como que están haciendo práctica con nosotros porque vienen los jóvenes muy entusiastas, pero después se van. Claro, nada y sistemático. Digamos. No hay nada sistemático. Y en esos casos se requiere. Se requiere. Sí. Y fíjate, y ahora un poco yo creo que el gobierno actual como que ha ido aprendiendo algunas de estas cosas. Yo escuchaba el fin de semana que se hablaba de la importancia de tener un plan de emergencia en tema de salud mental, es decir, están preocupados por el tema de las fuentes laborales, es decir, hay una entrada un poco, por lo menos una mirada un poco más general, aunque todavía, y ahí entra el tema, necesitamos una institucionalidad. O sea, si no hay institucionalidad para esto, esto se queda como en lo arbitrario, lo voluntarioso. Yo el fin de semana escuchando radio, estoy escuchando mucho la radio, que yo creo que hay una mejora en términos del tratamiento en muchos medios. Yo no veo televisión, pero por lo menos la radio me pareció que había un tratamiento bastante más profesional de lo que había visto para lo del norte, para lo del terremoto del norte. Y aparecía esta idea de como que aterrizaron las autoridades, ¿verdad? Entonces aterriza la autoridad y va a poner en orden esto, ¿verdad? Bueno, eso es un indicador de que no hay institucionalidad. Porque si tú estás esperando que llegue la gente de Santiago para que ordene la casa, ¿verdad? El boliche, estamos mal. Es decir, una institucionalidad de gestión del desastre parte de abajo hacia arriba. Es decir, eso es universal y eso es lo que te enseñan todos, ¿verdad? Los procesos de países que tienen modelos y sistemas mucho más desarrollados derechamente desarrollados, no como el de Chile. ¿A qué te refieres como de abajo hacia arriba? Que aquí en la gestión del desastre, primero tú partes con las comunidades y después con los gobiernos locales, que son los pilares de esta cuestión. Es decir, tú no puedes pensar en esta figura de que vamos a mandar a los ministros en helicóptero rápido, ¿verdad?, a que se apersonen en terreno a resolver las cosas. Eso no funciona. Es una ficción mediática, comunicacional. Lo que tú tienes que preparar siempre son las comunidades y los gobiernos locales. Eso es el principio. Y después tú vas subiendo para arriba. ¿Quiénes son los que enfrentan las emergencias? Son la gente con sus gobiernos locales. Son ellos los que van a tomar las decisiones, son los bomberos locales, son los carabineros locales, son las asociatividades locales que hay. Nosotros tenemos algunas historias muy interesantes, por ejemplo, en el tsunami del 2010. Hay una comunidad que se llama Yico en el Golfo Arauco, que son pescadores. Y ellos durante 15 días organizaron una suerte de república, ¿verdad?, independiente, porque no llegaban carabineros, quedaron abandonados, los caminos quedaron cortados, quedaron aislados, y ellos tuvieron la capacidad para organizarse durante 10 días, se hicieron la evacuación del pueblo, se organizaron en campamentos, ¿verdad?, distribuyeron la comida, entraron a la escuela, sacaron los alimentos que estaban de la JUNAEP, sacaron los medicamentos que estaban en la posta, los distribuyeron. Es decir, tú dices, la capacidad de una comunidad pequeña, evidentemente, con fuertes lazos sociales, que les permite organizar y gestionar la emergencia. Es un caso muy especial, ¿verdad? Porque tiene que ver con el tamaño de la comunidad, etcétera. Estamos hablando de una comunidad de 200, 300 personas. Pero eso es un ejemplo de cómo la gestión del riesgo pasa por los niveles más locales. Los estamentos del Estado más estresados en todos estos procesos son los municipios. Y yo te pregunto, ¿cuáles son las políticas de contingencia que hay de los municipios? Ahora, claro, el gobierno central envía gente del Mimbu, ¿verdad?, de los ministerios del centro, los manda a la Seremía, ¿verdad?, en las regiones. ¿Y quién se encarga de los municipios? Cuando además los funcionarios municipales también habitualmente han sido damnificados. Claro. Entonces tienen, y eso el 2010 fue un tema tremendo que salió en todos estos estudios que tú mencionabas, el estrés sobre los municipios, y los municipios no recibieron aporte, muy marginal. Llegan un montón de ayudas privadas, de organizaciones, fundaciones, y los municipios no tenían ninguna capacidad de gestionar y organizar eso. Entonces al final cada uno terminaba haciendo más o menos lo que quería. El techo para Chile, construyendo mediaguas donde se le ocurrió, hablaban con unos dirigentes, qué sé yo, allá. Después llegaban los bomberos del norte que empezaron a demolían casas o qué sé yo, porque los bomberos también tienen ciertas competencias, ¿verdad? No, los bomberos no son los superhéroes, ¿verdad?, en esta situación, porque los bomberos, por ejemplo, un montón de ciudades determinaban como lugares no inhabitados e inmediatamente pasaban, ¿verdad?, la retroexcavadora, sin mayores procesos, ¿verdad?, de evaluación, de decir, a ver, tranquilo, evaluemos esta cuestión, démosle una segunda vuelta. Entonces, hay mucho, los bomberos sin duda hacen un trabajo formidable, pero nadie va a discutir eso, pero no pueden hacerlo todo bien, porque no tienen la formación para eso. Entonces, tú tienes que partir de abajo hacia arriba. Es un tema de institucionalidad muy fuerte, tienes que generar protocolos. Tú no puedes llegar, ¿verdad?, aquí a improvisar. Y eso tú lo ves en países especialmente europeos o del sudeste asiático, donde se desencadenan estos eventos y más o menos cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Es como una suerte de estado de emergencia, es decir, es como te están bombardeando, digamos. Claro. ¿Qué es lo que, a dónde tengo que ir? ¿A dónde me tengo que reportar? ¿Verdad? ¿Los niños van o no van a la escuela? ¿Los profesionales dónde se reúnen? ¿Quién toma las decisiones? ¿Verdad? Esos son protocolos. Eso, y eso es posible a través de una institucionalidad. Exacto, es como muy improvisado. Y además que eso se presta mucho también a la, hay mucha información contradictoria. Exacto. Hay mucha desinformación. Claro. A nivel personal, te cuento, yo vengo llegando de la cuarta región ahora. Bien. Entonces, ¿se consume o no se consume agua? Claro. Y también está el tema de, bueno, ha ayudado quizás la expansión de la información a través de otros canales, como por ejemplo las redes sociales. Y que de alguna manera ya no les creen tampoco todo a la empresa. Mm. Pero tampoco le creen a la autoridad, porque la autoridad uno los ve como tan ligados a la empresa. Claro. Y estamos, obviamente esto está ocurriendo en pleno contexto de que nos estamos dando cuenta de que somos un país tan corrupto como todo el vecindario. Claro, claro. Lo demás somos, es una corrupción, digamos, que era un poco más, más elitista. Es como la corrupción así de, claro, de estamos hablando de grandes dineros. Claro. De mucho dinero. Quiero que hablemos de participación. Eso. Pero vamos después, al tercer punto, porque ese es quizá el punto, el eje, justamente, y creo que es lo que nosotros podemos compartir aquí desde este frente, humilde frente que es Econometra, porque para nosotros justamente se trata de construir una economía basada desde los trabajadores para los trabajadores. Vamos a ir con esta segunda pausa musical, una canción de Silvio Rodríguez, que dice así en una parte, dice, si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube. Rabo de nube le llaman como a los tornados allá en Cuba. Dice, que se llevara lo feo y nos dejara el querube. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Ojalá estas catástrofes también puedan ayudar a limpiar, pero eso depende de la capacidad reconstructiva que tengamos a nivel integral, que es justamente lo que estamos hablando con Walter, así que vamos con esta canción que se llama justamente Rabo de Nube. Cuando escampe, parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza. Que cuando escampe, parezca nuestra esperanza. Me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de acero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Volvemos en esta entrevista que estamos haciendo en este capítulo especial de Econo Nuestras a Walter y Milán, coordinador del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile, con quien estaba hablando un poco de qué es lo que se nos viene ahora a partir, en este caso, de esta catástrofe socionatural ocurrida en el norte de esta franja delgada y larga de tierra llamada Chile. Antes de habernos ido a esa canción de Silvio, Rabo de Nube, estábamos conversando de un poco las conclusiones que se hayan podido extraer en los últimos 5 años observando justamente, estamos hablando de un observatorio, observando lo que ha sido la reconstrucción luego del 27 de febrero, el terremoto y tsunami en el sur de Chile, ciertos puntos o ejes que habían resultado esenciales, trascendentes, digamos, de los cuales justamente había que aprender y empezar a aplicar. Uno era tener una visión mucho más íntegra, no solo viviendista, antes dije viviencista, era viviendista. Y el otro era tener una institucionalidad fuerte, una institucionalidad. Pero más que eso, me quedo con la idea de lo que mencionaste tú, más que el tema de la institucionalidad, esto de que partir de lo local, digamos, de lo local, de abajo hacia arriba, lo mencionaste tú. Y hablando de abajo hacia arriba, llegamos al tercer punto, que es el tema de la participación. Pero al parecer va más allá de la consulta, y eso es lo que quería conversar contigo. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el foco debe estar en las personas, que son ellas las protagonistas, en un proceso de reconstrucción? Sí. Bueno, efectivamente son las personas, son sus comunidades las que deben estar en el centro de todo esto, porque todo esto se hace para ellos, digamos. Es el fin último. Los procesos de reconstrucción no se hacen para construir puentes ni verdad, reponer caminos. Ni tampoco para restablecer dinámicas mineras, necesariamente, por ejemplo. Son las personas. Ahora, claro, ¿qué es lo que implica esto? Esto, hay dos cosas aquí. Primero, de que las decisiones hay que tratar de tomarlas con las personas. Así como yo decía, la gestión del riesgo va desde abajo hacia arriba, es decir, las comunidades son el primer eslabón en todo este proceso. Hay que tratar de tomar ciertas decisiones con ellos. Lo segundo es ¿cómo se toman esas decisiones? Y ahí está lo complejo de esto, por varios motivos. Pero vamos a lo primero, ¿por qué las decisiones se tienen que tomar con ellos? Porque fíjate que hay una dimensión en la gestión del riesgo que habla de que el riesgo es socialmente construido. El riesgo es una mezcla, ¿verdad?, entre amenaza y vulnerabilidad. Es decir, ¿qué significa que sea socialmente construido? De que siempre vamos a vivir bajo algún tipo de amenaza, ¿verdad? Ahora, el tamaño de esa amenaza o la disposición a que podamos convivir con ella es una construcción social. Esto es como lo que sucede en el caso de Iquique o muchas ciudades de Chile costeras que están construidas en áreas que son potencialmente inundables por tsunami. La gente en Iquique, el 70-80% de la ciudad está construida en un área inundable. En el caso que venga un tsunami, pueda quedar ese 70-80% bajo el agua. Eso significa que hay que relocalizar toda la ciudad. Probablemente no. Ahora, eso implica de que la gente que vive ahí sepa cuál es la amenaza posible, ¿verdad?, de inundación. Y ahí hay que establecer ciertos criterios de negociación. Significa de que la gente esté de acuerdo con vivir bajo esa amenaza y que se tomen decisiones coherentes en función de esto. dos ejemplos súper claros. Chaitén, que lo habíamos comentado en la pausa. Chaitén se tomó la decisión de relocalizar completamente a la población. La población, no obstante, 5 o 6 años después, vuelve a Chaitén. Por algo que es bastante poco difícil de medir, es muy difícil de medir, que es algo que le llaman arraigo, identidad, ¿verdad?, etcétera. No puedes hacer indicadores de arraigo, es muy difícil. No lo puedes medir económicamente, pero no obstante, existe, al parecer, o hay algo ahí, ¿verdad?, porque la gente volvió. Entonces, si ese proceso se hubiera establecido desde un principio y se hubiera dicho, mire, vamos a conversar, vamos a negociar con la población, a establecer si es que la gente está dispuesta a volver a vivir a Chaitén. Chaitén efectivamente puede haber otra erupción y puede pasar algo similar. Pero bueno, si está dispuesto a volver a la localidad original, tomemos algunas medidas para mitigar, ¿verdad?, el efecto. Eso no se hizo, ¿verdad? Entonces ahora todo el proceso que se hizo durante los primeros 5 años es plata botada a la basura, son proyectos de vía truncados, porque es tiempo de la gente que tuvo que vivir en Chiloé, en Puerto Montt, qué sé yo, y ahora vuelve a reconstruir sus vías después de 5 o 6 años, ¿verdad? Vuelve a Chaitén. Y ahora hay un plan de cierre, de hecho el gobierno tiene un plan de reconstrucción de Chaitén en Chaitén ahora. Entonces, esas son decisiones. ¿Cómo se debe haber hecho ese proceso? Y ahí está la segunda parte de esto, que es muy difícil. Y eso es lo que requerimos pensarlo mucho mejor, porque en el 2010 se hicieron procesos de consulta, información y consulta para establecer la construcción de ciertos equipamientos, infraestructura post-terremoto, post-tsunami. Bueno, la gente en realidad participaba, no participaba, da un poco lo mismo. En Chile la participación no es vinculante, la ley de participación que tenemos es muy débil, pero además tampoco en esas circunstancias la gente no era su primera prioridad. Si tú perdiste todo lo que tú tenías, que a los 8 meses te estén preguntando si quieres un centro de las artes o quieres un teatro en la ciudad, no es tu prioridad, evidentemente. Entonces también ahí hay un tema que es muy importante de desarrollar cómo vamos a involucrar a las poblaciones, ¿verdad?, en estos procesos. Pero lo que está claro es que si no las involucramos desde un principio, estamos, si lo quieres poner en los términos más fríos, estamos perdiendo plata, estamos perdiendo recursos, estamos perdiendo tiempo, y además las personas, ¿verdad?, están perdiendo tiempo de sus vidas, de sus proyectos vitales, que eso es lo más importante de todo esto. Hay otro ejemplo que es muy notable, que es parecido al de Chaitén, que es lo que sucede con lo que sucedió en Constitución. Fíjate que la zona que se inundó en Constitución fue principalmente el borde río, porque fue el río Maule el que se desbordó y involucró, ¿verdad?, o afectó la buena parte del plano de la ciudad. Frente al río había una población que se llamaba La Poza, que era de pescadores, y si bien se relocaliza toda la población que vivía, todos los habitantes que vivían frente al río, los pobladores de La Poza deciden quedarse. Se establece un frente de área de riesgo donde se iba a construir un parque de mitigación, y por lo tanto no era posible habitar eso con vivienda. Los pobladores de La Poza estuvieron peleando 3-4 años hasta que al final lograron quedarse frente al río. No exactamente el mismo lugar donde se encontraban antes, pero se tuvieron que mover. Eso significó que el parque de mitigación tuvo que ser transformado. ¿Es una buena o mala decisión? Depende. Es decir, la gente de La Poza sabe lo que implica vivir ahí. Ellos están dispuestos a vivir frente al río. Ellos son, ¿verdad?, pescadores, tienen una relación con el río muy especial. Bueno, ellos asumen, el Estado asume que ellos pueden vivir ahí, pero hay que generar las condiciones para que, en caso que venga otro evento de este tipo, ¿verdad?, no tengamos que contar con la pérdida de vidas humanas, ¿verdad?, etcétera. Quizá ellos van a estar dispuestos a perder sus viviendas, pero eso es parte de su negociación, ¿verdad? Ahora, por eso digo que esto es una etapa de que requiere una mayor madurez como país, requiere entender qué es lo que significa trabajar con la gente, con la población, con los habitantes, con las comunidades, cosa que estamos muy, que yo diría que son las dimensiones que tenemos más atrasadas a nivel de cómo se relaciona el Estado con las poblaciones, y no solo el Estado, también hay que entender de que en los últimos, desde el 2010, la importancia de las empresas privadas, de las fundaciones privadas, digamos, de lo privado, cada vez ha ido siendo más importante. Y tampoco sabemos muy bien cómo se relacionan estas entidades con las poblaciones. Por ejemplo, Chicho para Chile, por ejemplo, o Desafío Levantemos Chile. Exactamente. Yo tengo la impresión, por lo que he visto, que tienen una relación bastante, ¿verdad?, clientelista, sino que, digamos, de caridad cristiana, especialmente el Techo, por lo que yo he visto en terreno, al final del día, digamos, lo que uno ve es una relación de caridad. y eso por supuesto no le hace bien a la construcción de ciudadanía, que es justamente lo que tenemos que atender, es decir, construir ciudadanía empoderada, ciudadanía que pueda tomar decisiones, que esté en condiciones de negociar su riesgo, ¿verdad?, con el Estado con distintos tipos de actores. Sí, pareciera a veces incluso, y que me perdonen aquellos que son parte de este tipo de organizaciones o que su primer bidón de agua, en este caso cosas para el aseo, qué sé yo, lo llevaron, por ejemplo, a la oficina de desafío, levanté mochila, no sé. Pero da un poco también la sensación como de, como dices tú, parte del tema de la caridad es como la utilización de las dirigencias, no el fomento a la autoorganización en las dimensiones en las cuales uno lo quisiera. ¿Por qué? Porque si, justamente son, a pesar de que el Chicho está ahora hablando de barrios más que de casas, construir un barrio implica implica meterse en la dinámica de la confrontación al modelo de, en este caso, por ejemplo, de la utilización de los suelos en tal comuna. O sea, mínimo implica eso. ¿Hasta qué punto en realidad ellos están dispuestos a fomentar que eso ocurra, a limitarlo? Y lo peor es justamente eso, que tienen la capacidad de limitarlo o de fomentarlo, cuando debiese ser solamente permitir que fluya, digamos, el flujo. Incluso uno podría preguntarse en esa misma línea si es que ese es el rol que le cabe a la sociedad civil. Y yo creo que es uno de los grandes temas que quedaron pendientes el 2010, la necesidad, o que también es uno de los aprendizajes de que el Estado tiene que regular la relación con los privados y con la sociedad civil. Una sociedad civil que no existía hace 15 años atrás. Es decir, hablemos, levantemos el desafío, levantemos Chile, el techo, etcétera. Es un tipo de asociatividad, de sociabilidad que no existía hace 15 años atrás. Por lo tanto, también el Estado tiene que aprender a cómo organizar la relación con estos nuevos actores. Sí, bueno, es que son... Bueno, es un caldo cultivo en un país donde nadie se preocupa, digamos, de políticas públicas que aparezcan este tipo de grupos, y uno puede criticarlo y todo, pero mi afán de verdad que no es ese. Y creo que el tuyo tampoco. Es justamente decir, alguien no está haciendo lo que tiene que hacer, claro, que aparece aquello. Te quería preguntar, Walter, antes de despedirte, si querías dejar algunas palabras, porque ya el programa se nos fue, como siempre, muy rápido aquí con los invitados. Sí, no, lo último, agradecer la invitación de poder conversar un poco más largo estos temas. A mí siempre me quedan muchas ganas de seguir hablando sobre estos temas. Yo creo que son súper importantes, cómo hemos ido ganando conciencia en general respecto no solo al tema de los desastres socionaturales, sino que también a cómo se desarrollan nuestros territorios, nuestra ciudad, el tema, ¿verdad?, de la agresión muchas veces que hay con temas de contaminación, de la especulación del capital inmobiliario, y cómo todas estas cosas nos afectan cotidianamente, nos afectan nuestra calidad de vida. Yo creo que en la medida que podamos ir tomando conciencia de estos temas son muy importantes, se pueden empezar a generar cambios. Yo digo siempre, yo lamento que todavía no hay ningún político que pierda o gane una elección en función de cómo se comporta en un desastre socionatural. Y es un tema, es decir, estos temas tienen que ser de la agenda, tienen que ser parte de cómo nosotros evaluamos, cómo se gestiona el Estado, cómo gestionan, ¿verdad?, las autoridades, ¿verdad?, etcétera. Así que agradezco la invitación y hay que seguir conversando porque lamentablemente vamos a tener algún otro motivo para juntarnos a conversar sobre desastres socionaturales en los próximos meses o años, si es que tenemos suerte. Vamos a estar atentos justamente a todo lo que vaya publicando el Observatorio. Agradecemos a Walter por su participación hoy día aquí en el programa. Como siempre, gracias DJ Clotario por apoyarnos ahí. Saludamos a todos la gente de la Universidad de Chile que esté trabajando con el tema, tanto al INVI, me refiero al Instituto de la Vivienda, como a las otras personas del Observatorio de la Reconstrucción. Y bueno, a quienes nos escuchan, como siempre, los dejamos invitados a seguir en programación de la radio La Voz de los Trabajadores. Y para irnos despidiendo, solamente vamos a dejar una canción, ya que estuvimos hablando de planificación. Y si bien esta es una canción crítica justamente a otro tipo de planificaciones, burocráticas, extremadamente centralmente planificadas. Esta es una canción de la banda Dirty Rotten Imbeciles. Nos pusimos más punky o más trachera para ir cerrando el programa. Entonces, D-R-I, y esta canción que se llama Five Years Plan, algo así como plan de 5 años. Esto, bueno, planificar es importante, pero con la participación del pueblo mismo. Yo creo que esa es como la lección que me llevo para el día de hoy. Lo dejamos con esta canción y abrazos a sus oídos.